COVID mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de nuestro amigo Nacho Álvarez González, que descubrí que ahora tiene bigote, que tiene barba, que tiene que toma una bebida colada mientras yo tomo mate, y que también usa el cabello como yo, al viento, o sea, se baña, se lava la cabeza y sale así como los pelos al aire. Esa, exactamente, somos del mismo club. Me parece que la invitada que tenemos hoy también hace lo mismo, no la veo muy de ponerse los ruleros y esas cosas. Bueno, los ruleros ya, ¿quién? ¿De dónde estoy hablando, Luis? ¿De qué época estoy hablando? Bien, sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, que podés volver a escucharnos a través de La Retaguardia los días martes, los días sábados al mediodía. Y Luis. Y por Radio Libre, 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas, por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y por Radio Nehuen, radionehuen.radio, 12345.com, los martes a las 19 horas. Bien. Luis, ¿sabes que hoy tenemos un programa en donde tenemos la invitada, nuestra invitada estrella, tantas veces que nos ha visitado presencialmente con sus cosas dulces y sus cosas saladas, y nosotros con los mates convidándole y haciendo un programa que siempre pasa volando, ¿no? Y con noticias obviamente de la ciudad, música de alguien que a mí me gusta, no sé si a vos te gusta, Luis. No es Fito Páez. No, aviso. Menos mal. Bien. Arrancamos bien. Canta en español, no es Fito Páez. Canta en castellano rioplatense, para decirlo más precisamente. A mí me gusta, yo creo que a vos te va a gustar, que ha pasado por distintas épocas, y que estuvo cumpliendo años, viste que a mí me gusta festejar la gente cuando cumple años. Así que bueno, nada, esperemos que sea un lindo programa de un lunes húmedo, lluvioso, pesado, no se seca la ropa, está todo patinoso, no sabemos qué hacer con los pibes en vacaciones, porque salir a la plaza era una salida piola, económica, una lonita y un pequeño picnic, alguna cosita, pero con este tiempo te tenés que quedar en casa o tenés que salir a gastar un dineral para poder llevarlos a algún lado, o buscar alternativas dentro de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, de algún espectáculo que no sea pago, ¿no? O alguna feria o alguna cosa para compartir con los chicos. Uh-huh. Así que, si a Nacho le parece, yo diría de ya ir cumpliendo con nuestras obligaciones, algún separador, y demos ya la bienvenida, y le damos la bienvenida a nuestra única, primera, exclusiva invitada. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy... Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Amgió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bien, y estamos entonces con nuestra invitada, la doctora Catalina Galati. ¿Qué tal? Catalina, acá Luis y Cristina te saludamos. ¿Cómo estás? ¡Ah, qué lindo! ¿Me escuchan bien? Perfecto, buenas noches, Cata. Oh, ¿cómo están? Muchas gracias, como siempre. Qué lindo charlar con ustedes. Me quedé enganchada con el programa anterior. Qué terrible. Qué terrible. Las cosas que se cuentan y que se dicen. Uh-huh. Y los seguimos con la teoría de los dos demonios, ¿no? Después de haber escuchado las cosas que se escucharon y los dramas y nuestra historia. Pero bueno, un gusto estar con ustedes y charlar un ratito. Bien, hoy no vamos a charlar sobre la ley de salud mental, ¿no? ¡No! ¿No? Ni los derechos del paciente, ni el coso, como vos decís, que te preguntan si querés que te opere o no querés que te opere, consentimiento informado. Consentimiento informado. No. Hoy no vamos a hablar de esas cosas. Hoy vamos a hablar de otras cosas que hacen a la salud pública, que hacen a la salud en la ciudad de Buenos Aires, y que tienen que ver con la violencia que se ejerce sobre las mujeres, pero desde una visión económica. ¿Es así, Cata? Sí, ¿sabes qué se me ocurrió? Porque siempre hablamos de los femicidios que tendríamos que seguir hablando y mucho y todos los días, ¿no? De los golpes, del maltrato, y hay una violencia tan terrible que sufren las mujeres, que es la violencia económica, y que nosotras que hablamos siempre de salud, trae problemas, repercuten en la salud de estas mujeres que económicamente, digamos, quisiera después dividirlo en, no es solamente la cuota de alimentos que no pagan, ¿no? Que los hijos desaparecen para el progenitor que se va y ya está, sino de cómo hemos incorporado cosas, de la compensación económica, de esas mujeres que cuando contraen matrimonio tienen, en una de esas tienen un departamentito, tienen un auto, tienen un trabajo, y cuando se hace el divorcio desapareció todo. ¿Cómo es esto? Y entonces tenemos que hacer juicios para ver de quién es el patrimonio, de quién no es, esas mujeres que quedan sin nada, cuando se produce la separación. ¿Y qué hace el Estado frente a esto, no? Ajá. ¿Y esto cómo lo ves vos? Todas estas cosas, porque ¿sabés qué sentía? Que está invisibilizada esta violencia económica y está y es una de las tantas dimensiones de la violencia de género que está en la ley, que está en la ley 26.485. Pero digo que no hay tantas denuncias. La denuncia se produce cuando esa violencia económica se transforma y empieza se transforma en maltratos, en golpes, en amenazas, en violencia sexual. Uh-huh. Y ahí, después, cuando existe esa denuncia y empezamos los profesionales que estamos en esto, y empezás a ver cuál es el conflicto y te das cuenta qué pasaba con el manejo del dinero en esa familia, con que ese dinero se transforma en una manipulación, en una extorsión, en un dominio, y la mujer se enferma. Uh-huh. Y esto, dentro de lo que es el ámbito de un hospital público, ¿vos lo ves a diario? Digamos, ¿es algo por lo cual se consulta? ¿Cómo lo cruzamos con el hospital, digamos? Yo te digo cómo lo cruzo. Viste que vamos a volver a hablar de la ley de salud mental, ¿no? claro. porque a veces... Damos vuelta y siempre llegamos al mismo lugar. Damos vuelta sin que salga en los diarios, pero hablamos. Una mujer cuando va al hospital, a veces, creo que lo hemos charlado muchas veces, va por un PAP. Si el profesional te hace alguna pregunta, si ese profesional te contiene, si te dice algo, la gente habla, la gente o llora. Te quiero decir, una simple revisación, que haga un comentario de que le duele, de que hace mucho que no se hace un PAP, de que no tenía tiempo, porque trabaja muchas horas, porque está endeudada, porque no sabe con quién dejar a los chicos, porque no tiene obra social. Cuando existe ese clic con el profesional, vos te podés dar cuenta de muchas cosas. Cuando esa mujer va continuamente a pedir una receta porque no puede dormir, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede dormir? Porque hay un montón de cosas, hay cansancio y hay un montón de cosas que no puede manejar. Y además de no puede manejar, llega un momento, sin llegar al suicidio, ¿no? Al intento de suicidio, que los hay y los ha habido y muchos. Pero quiero decirte que a veces necesitan una pastilla para poder dormir porque no saben qué hacer, dónde ir, tienen miedo a perder a sus hijos, porque económicamente no tienen, porque tienen que llevarlo bien temprano al hospital y no pueden, no tienen con quién dejarlo, no tienen cómo hacer, porque trabajan por hora, no están registradas tampoco, ¿no? Y porque además necesitan un apoyo o un acompañamiento para no volver con el agresor. Esto para mí es terrible lo que ocurre. Porque, mira, una vez lo dijo un juez que fue excelente para mí, un juez de familia que era el doctor Lucas Saón, ¿no? Las leyes están y se aplican adecuadamente. Entonces, vos tenés una violencia, la mujer por fin se decide, porque no es fácil, que se decida a denunciar, ¿no? Entonces, la justicia toma unas medidas, chau, exclusión del hogar al agresor, ¿no? Que no se acerque, que no esto, que no lo otro. Bueno, la protegés en su integridad física y psíquica, pero al otro día esa mujer está sola. Al otro día esa mujer está sola. No hay justicia, ni juez, ni abogados, ni nadie. Entonces, esa mujer que está sola y que ha escuchado tantas veces esa bendita frase que el hombre le dice, si te vas, ¿de qué vas a vivir? Entonces, vuelve a abrir la puerta al agresor. Y el agresor vuelve a esa casa. Porque mantiene. Uh-huh. Porque tiene miedo. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué terrible que es esto? Sí. Es decir, naturalizamos esto que es. Mira, lo que todos llamamos las señales, ¿no? Control de gastos, cuánto gastás, cuánto no gastás, cuánto gastaste en maquillaje, cuánto gastaste en el celular, que te revisen tus cuentas. Ese es un control de gastos. O el manejo del dinero. El manejo del dinero es una humillación terrible, ¿no? Una mujer que trabaja y entonces su pareja le dice, bueno, lo vamos a poner en una cuenta, ¿verdad? En una cuenta común, que por supuesto él maneja. Porque lo que vos llevás solo ayuda al hogar. Ayuda al hogar. Entonces, te excluyen de ciertas compras, de los negocios, no solamente, es decir, esto el hombre no lo hace solamente con su pareja, lo hace con una hermana, con una madre, la sacan del negocio, no compra el inmueble, porque no saben, porque ustedes no manejan esto, ¿no? Entonces, todo se reduce. Mira, yo una vez tuve una clienta que cuando se casó, una chica joven que vivía sola, que con la ayuda de sus padres se había comprado un departamento, tenía su autito, su trabajo. Después de 20 años no tiene nada. No tiene nada. Porque la cosa viene así, el romanticismo, esta cosa que parece este amor romántico, ¿no? Si yo gano bien, ¿vos para qué vas a trabajar? ¿Por qué vas a ir a trabajar y que un desconocido o desconocida críe a nuestros hijos? Por tu caprichito de ir a trabajar. Voy siendo clara en lo que digo. Esas son las frases. Quizás culturalmente antes esto era como, entre comillas, natural. La mujer se quedaba en la casa, el hombre era el proveedor, el que salía a trabajar. Uno lo ha vivido históricamente en su familia, quizá, ¿no? Sus abuelos, a veces los padres, ¿no? Las madres. Hoy por hoy, por suerte, en muchas cabezas esto ya ha cambiado absolutamente, sobre todo en las cabezas de las, en algunas cabezas de muchas mujeres, pero lamentablemente y increíblemente todavía sucede, ¿no? Eso es lo que a quienes hoy tenemos puesta la vida de otra manera, o no sé, o los pensamientos de otra forma, es increíble que, que con todo lo que se habla o se difunde, todavía estas cosas sucedan, así, con tanta sí. frecuencia, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que vos decís, es decir, yo podría decirte de mi vida, mi madre ha sido ama de casa toda su vida, ¿sí? Y mi padre ha sido un gran tipo y un tipo, yo te puedo, podría decirte esta barbaridad y que mi casa fue un matriarcado, ¿no? Mi viejo iba a laburar, sí, te lo juro, traía el dinero y administraba a mi madre. Porque sí, eso no también pasaba, es cierto. En algunas familias decía, vos sos la que sabés administrar, ¿no? Esto tan típico de, bueno, de mi familia Tana, de todos los Tanos. Había que hacer la casita, ¿no? Había que hacer la casita. Había que hacer otra casita después de la primera, porque eso se alquilaba y con eso podíamos mandar a los pibes al colegio. Y quién te dice, teníamos un hijo universitario, ¿no? Mi hijo el doctor. pero era valorada, ¿sí? Pero ese es el caso de mi vieja. Pero toda la vida vimos como una ama de casa no hace nada. ¿De qué trabaja? No, nada, en mi casa. No trabaja. En mi casa. Eso pasa todavía. Sacamos la parte política, quién lo dio, quién no lo dio, que si Cristina, si no Cristina. Cuando salió la jubilación de ama de casa, yo les puedo asegurar que había mujeres que me decían, doctora, ¿pero por qué a esa mina le dan? Yo trabajé toda la vida afuera y hacía las cosas, y estas minas que estuvieron toda su vida en la casa, ahora le dan una jubilación. Eso es terrible, que sigamos con esa cultura y ese pensamiento. Cuando los que somos, yo trabajo, pero también soy ama de casa. Y no hay nada más ingrato que ser ama de casa. Yo siempre digo que en una de esas uno atiende a un cliente, lo contenés, le das una solución, haces una demanda, vos decís, estoy satisfecha con esta demanda, hablas con el juez, las cosas salen bien, tenemos una linda sentencia, tenés una satisfacción hermosa, ¿no? Esto que hago yo hablando con ustedes en voz alta es una satisfacción, es una alegría. Ahora, si yo no lavo la ropa, se junta. Si vos no limpias la casa, hay roña. Y todos los días es, y todos los días pensás que vas a cocinar, y si tenés, y si no tenés, y si fuiste a hacer las compras, y si venció el gas, y si venció la luz, y llevaste al pibe a inglés, y después lo fuiste a buscar, y lo llevaste a gimnasio. Se naturalizó, no es remunerativo, es romántico. Y después cuando hablemos de la compensación económica, ahí voy a hacer más hincapié en eso. Porque yo siempre le pregunto a mi compañero de pieza cuánto se ahorró en planchar, en lavar, en limpiar y en cocinar. ¿Cuánto se ahorró? Porque lo hice yo. ¿Y qué te contesta tu compañera de pieza? ¿Puedo preguntar? Pobre, mi compañera de pieza creo que después de la feria va a ir a tribunales. No, mi compañera de pieza plancha y lava y ayuda. Bueno, o sea que la que estás ahorrando sos vos. Claro, mitad y mitad, el 50 y el 50. No, el 50 y el 50. Pero mi compañero de pieza, que es un tipazo, ¿no? Muchas veces, por esto de la educación, y el tipo tiene 63 años, ¿no? Por el tipo, te pregunta, ¿en qué te ayudo? ¿Querés que te cuelgue la ropa? ¿A quién le colgás la ropa? ¿A mí? La ropa, ¿sí?, de él. ¡Claro! Pero ¿en qué te ayudo? Se transforma en cómo colaboran, ¿no? El cuidado de la gente, el cuidado. Siempre estamos al cuidado del abuelo, de la mamá, de los hijos, ¿no? Y lo hacen tan romántico. Y de romántico no tiene nada. Bien. Pero no, claro, para poner algo de romanticismo, si le parece a Nacho, vamos a escuchar o vamos a hacer un pequeño corte, algún tema musical, y así volvemos y seguimos charlando con la doctora Catalina Galati. Gracias, Nacho. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. Cuando te vi me enamoré, amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí amá. Oh, amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando ya salí escrita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya. Ahí amá. Oh, amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya. Ahí amá. Oh, amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya. Estamos en Oíd Mortales. Y estábamos escuchando a este señor que cumplió años y que yo decía que a mí me gusta tanto, que se llama Pedro Aznar, con uno de mis temas preferidos, que es A Primera Vista. Por eso cuando hablábamos de algo de romanticismo, creo que tiene que ver mucho con el romanticismo esta canción que escuchamos. Y estamos en este programa con nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra columnista ya, digamos, es parte de nuestro programa, la doctora Catalina Galati, y hablábamos de las situaciones que tienen que ver de violencia sobre la mujer, pero que se relacionan con lo económico, Y yo tenía, antes de seguir con esto, Cata, preguntarte algo porque, digamos, vos trabajás en un estudio de abogados, pero también trabajás en un hospital. ¿Qué hace un abogado trabajando adentro de un hospital? ¿No tendrías que trabajar en tribunales vos? Porque no hay médicos adentro de tribunales o fonoaudiólogas, ¿no? No sé, por ahí hay. Bueno, sí, tenés la parte de los peritos, ¿no? Seguramente en los peritos van a tener médicos, traumatólogos, kinesiólogos, contadores, de todo. No, bueno, primero no es fácil entrar a tribunales. Yo no fui alguien que pude ir y decir, buenas, soy estudiante de Derecho y quisiera hacer la carrera. La verdad que no tenía ningún conocido, ni mi viejo era juez, ni mucho menos, ¿no? Eso es una familia, es una élite. Así que no pasé por ahí. Trabajo en un hospital, la verdad que ahora, después de 38 años, estoy contentísima y creo que se hizo la diferencia poniendo abogados en los hospitales. Yo soy asesora letrada. Yo soy asesora, no soy apoderada como los abogados de la Procuración, que son apoderados del gobierno de la ciudad. Tampoco formo parte de la Dirección Legal y Técnica del Ministerio de Salud. Nosotros somos gente que estamos en el hospital y que yo digo que hacemos prevención. Yo siempre digo que a veces le podemos facilitar mucho la vida a los abogados de la Procuración que tienen que contestar demanda, ¿no? Y después les cuento si quieren por qué. Cuando yo llegué hace 38 años, todo el mundo me miraba, los médicos sobre todo venían a chequear quién era y que habían puesto un enemigo adentro del hospital, porque debía ser para encontrar algo. Pero ¿a vos quién te pone adentro de un hospital? ¿Vos pasaste por la puerta del hospital y dijiste, buenas, vengo a trabajar acá? No, cariñito. Yo empecé a trabajar en el hospital como una administrativa, estudiante de Derecho, en un CESAC. Que ahora es el CESAC número 12, el que está en Olazábal. Cuando yo empecé a trabajar era una administrativa que lo que hacía es recibir a los chicos que venían de la primaria, séptimo grado, en los CESAC se le hacía toda una revisación para hacerle la libreta sanitaria. Así que yo era, pero había una resolución en el gobierno de la ciudad que cuando vos te recibías, te pasaban directamente. Y yo me recibí de abogada, por lo tanto, me pasaron como abogada. Ahora, ¿y qué iba a hacer en un CESAC? El jefe de ese momento decía, ¿para qué quiero yo una abogada en el CESAC? Entonces se le ocurrió hablarle al entonces director del Pirovano, que era el doctor Cairoli, y decir que me fletaba para allá, porque él no sabía qué hacer conmigo. Y el doctor Cairoli, que era una mente, la verdad, brillante, yo aprendí mucho de gestión y de administración hospitalaria con él, uh-huh. Me llamó y me dijo, bueno, esto es toda una aventura, nadie la va a querer, todo lo que diga, los demás, todo lo que usted opine de derecho, seguramente la gente la va a escuchar y cuando se vaya, va a llamar a su abogado personal o a otro abogado y le va a decir, la abogada del hospital dijo esto, ¿usted qué piensa? Entonces vos te tenés que ganar, primero tenés que dar, tuve que dar todos los días examen, es decir, demostrarme que no era una idiota la que habían puesto ahí, que era abogada, y empezar a especializarme en salud, porque vos cuando te dan el diploma de abogada no sos especialista en salud. Y empecé a hacer diplomatura y me empezó a gustar, y empecé a hacer lío, y con el lío, por supuesto hice muchos amigos, tuve problemas en el colegio de abogados, y entonces un grupo de locos que empezábamos a estudiar lo que era esto en derecho a la salud, todavía no teníamos ni siquiera la reforma constitucional, hablábamos de que el titular de la historia clínica era el paciente. Imagínate cómo nos miraban. La historia clínica era del médico. Pero vos en el hospital, ¿a quién defendés? ¿Vos defendés a alguien? ¿Asesorás a los pacientes, a los profesionales, al director? Los abogados de hospitales, yo tengo esta teoría. Nosotros no defendemos. Nosotros asesoramos al director del hospital. Asesoramos a todos los servicios. No es que asesoramos al paciente, lo que hacemos es decirle a los profesionales, a toda la gente que trabaja en el hospital, no solamente los profesionales, que capacitarlos para decirles, estos son los derechos del paciente, no se pueden vulnerar, porque si no vamos a tener problemas. También que se respeten los derechos de los trabajadores, que no se vulneren, y además no poner indefensión al gobierno de la ciudad. Digamos que tenemos bastante. Nosotros asesoramos desde una queja, desde qué dice la ley, cómo tenés que responder una queja que hace un paciente, desde opinar sobre una sanción disciplinaria a un agente del hospital, desde qué pasa con una licitación, cómo hacemos con las historias clínicas, tenemos distintos comités. Tenemos un equipo sobre violencia laboral y tenemos la obligación de difundir esa ley, porque la ley misma te lo dice. Estamos en el comité de bioética, estamos en el comité de investigación. Hacemos mucho. Fíjate también lo que hacemos, oficios judiciales. Los benditos oficios judiciales que llegan al hospital. Nosotros no es que nos sentamos los abogados y los contestamos, pero estamos con la gente administrativa que debe contestarlo, miramos que no se, que el plazo, que no pierdas el plazo que te ha dado el fiscal o el juez, llamamos a los fiscales y a los jueces para pedirles prórroga, para que nos ayuden, tenemos oficios donde no hay algo claro y entonces no sabemos qué buscar. Tenemos un secuestro de historia clínica. Digamos que estamos en mucho, pero simplemente asesoramos. Catarina, quiero volver al principio, ¿no? Porque yo sacando cuentas, dos cosas. Primero, cuando vos iniciaste todo este derrotero como abogada en el Hospital Pirovano, ¿ya había profesionales, abogadas y abogados que ya estaban en otros hospitales? Porque sacando la cuenta, por lo que vos me decís, fue al inicio de la democracia y si mal no recuerdo estaba, ¿cómo se llama? Lastra de intendente. Claro. ¿No? Facundo Lastra. Facundo Lastra, claro, como sí, intendente. Señor. Mirá, te voy a contar lo que nos pasó. Yo estoy convencida de que el doctor Héctor Méndez, que ahora es un jubilado y que también fue director, creo que tuvo una dirección en el en lo que antes era la Secretaría de Salud, ¿no? Estaba en el Santoyani. Es decir, había mucha gente, estaba él en el Santoyani, que en una de esas lo recordás, había abogados, sí, pero estábamos, nadie nos, no nos conocíamos. Nadie sabía y muchos, sobre todo en la Secretaría de Salud, a veces se menosprecia la labor. Y decían que éramos libres pensadores. La verdad que nunca fuimos libres pensadores. Y cuando nos conocimos, cuando unos poquitos, la abogada del Ramo, del Sardá, el abogado, bueno, estaba Nacho Maglio, estaba en el Muñiz, ¿no? Y cuando nos empezamos a conocer, vos sabés que a mi estudio le decíamos la jabonería de Vieites, porque nos empezamos a encontrar y a hacer talleres, nosotros, antes de hacer diplomaturas, y entonces nosotros empezábamos a decir, escúchame, esto de la historia clínica, esto del consentimiento, escúchame, no puede ser que alguien vaya y en el Santoyani, porque está fulano, le dicen una cosa y el abogado y la abogada del Pirovano dice otra. Tenemos que unificar criterios, tenemos que trabajar con, escúchame, ¿qué dice la ley? No teníamos nada, no teníamos absolutamente nada. Una vez una vieja directora me dijo, mirá Catalina, vos en el hospital, lo que sos una administrativa con un título de abogada. En radio no puedo decir lo que le dije, ¿no? Sí. Este, Yo que yo era una profesional y ella me debía respeto, y que muchos de los que están arriba no pisaron un hospital. Porque en el hospital, yo siempre digo que los abogados del hospital somos, o sabemos mucho derecho, o somos inimputables. Porque a vos te viene un jefe de la guardia, o viene alguien y te dice, aquí ahora tengo un pibe, aquí ahora tengo un cuchillazo, aquí ahora qué hago con esta mujer embarazada, aquí o ahora me pegó un paciente. Porque no es lo mismo el abogado que tienen que los defiende a los profesionales. Ese, esa es la defensa de ellos. Yo digo ahí adentro, yo qué digo, qué hago, qué determinación tomo. Claro. Yo quería comentar que tenemos, me ha llegado un oyente, nos ha mandado un mensaje que dice, acá el compañero de pieza quiere aclarar. Ah, nuestra casa se parece bastante a un patriarcado y todos los días hace el esfuerzo de deconstruirse y no decir en qué te ayudo. Ese es mi compañero de pieza. Y por ahora el único compañero de pieza conocido acá en este programa es el tuyo. Yo no tengo compañero de pieza, es el Luis, mirá como, el Nacho. Mirá como quiere, pero qué bien lo que dijo, ¿no? Está tratando de decir, bien, bien, entonces lo aplaudo y le agradezco. Viste, viste, como nos están escuchando también, alguien nos está escuchando. Bien, bien. No, porque después en la pieza le pide las explicaciones del caso, de lo que dijo. Bien, le agradecemos al compañero de pieza el mensaje y vamos de vuelta a hacer algún cortecito, quizá alguna pauta que tengamos como para cumplir y volvemos, ¿sí? Y seguimos con la doctora Catalina Galati. Dale. Fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj. En tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa. Te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Apretando bien las muelas y que cae, siempre igual. Los que no pueden más se escuchando algo más de Pedro Aznar en esta vuelta con Serú Girán, viernes 3 a.m., ¿sí? En otra etapa de Pedro. Y estamos aquí en Oíd Mortales. Eso, quería ver si estabas atento, Luis. Estábamos charlando con la doctora Catalina Galati. Creo que, Luis, te quedaba alguna cuestión de la ciudad que le querías plantear a la doctora, ¿sí? Como siempre, necesitamos una hora más de programa, nos quedan 10 minutos, pero bueno. Sí, pero no, tenía que ver, estábamos hablando fuera de aire, que justamente estaba leyendo una nota de esto de ayer, de hoy, donde aquí en la Ciudad de Buenos Aires dice que se están haciendo en 8 hospitales públicos auditorías de cirugías, dice, para reducir las cesáreas. Y te preguntaba ¿qué relación puede tener esto de una mujer que tiene que tener cesáreas cuando a veces es innecesario respecto a la situación económica o al problema económico que puede afectar a una mujer, ¿no? Claro, lo charlábamos con esto. Es todo, ¿no? Porque un parto natural, vos en 48 horas te vas. Vos tenés que organizar tu vida de otra manera, si tenés pibes, si no tenés pibes, si tenés compañero, no tenés compañero, pero todo se hace mucho más difícil, y tu salud también, porque en definitiva es una operación, es una intervención quirúrgica. Sí. Si tenés obra social, te la pagará la obra social, si no vemos, pero es distinto, volver a tu casa es distinto los cuidados que tenés que tener. Pero además, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué sobre mi cuerpo van a hacer algo que es innecesario? Claro. ¿No? Pero bueno, es también el paternalismo ahí, ¿no? Cuando yo te contaba, que más de una vez creo que lo comentamos, la ofensa de los profesionales de la salud cuando le pusieron a la ley de parto respetado, entonces saltaron todos que acá se respeta a la gente, que por qué le ponen parto respetado. Primero porque el mundo no termina acá en Cava, y segundo que no es así, porque tenemos algo que se llama violencia obstétrica. Claro. Y no es un chiste, ¿eh? Además, sobre algo que la mujer no puede decidir, porque si el médico es el que decide hacer algo para una persona, en este caso una mujer, vos, ¿cómo haces para negarte si desde el punto de vista profesional, científico, médico, no podés evaluar? Porque te dice, bueno, yo no le hago la cesárea, arréglese usted. Si pasa algo, yo no me hago responsable. Pero claro, ¿y vos qué conocimientos tenés? Fuera de la información sanitaria. Te informan. ¿Y después qué le decís? Y bueno, doctor, si usted considera que es para mi bien y que además puede correr riesgo la criatura, ¿qué querés que te diga? Pero estábamos acostumbrados a eso. No hace mucho tiempo. También decidían si me hacían. Cuando te haga la cesárea, te ligo la trompa y se terminó. Sí. Y siempre decidían sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, que se hagan auditorías. También tuvimos este problemita en la pandemia, por ejemplo. Vos no sabés las quejas, ya que hablábamos qué hacíamos los abogados, ¿no? En los hospitales. Las quejas que teníamos, porque en pandemia, vos viste que en la ley, la mujer que va a hacerse una ecografía siempre tiene que estar acompañada por quien ella quiera. Sí. Y se armaban unos líos bárbaros, porque entrabas o no entrabas al hospital. Entonces, bueno, sí, mire, entra a presenciar el parto, pero después se va muy rápido. Mire, si es cesárea, no va a entrar. Y ahí se me armaban las quejas. Y mira, ustedes incumplen, ustedes violan la ley del parto respetado. Sí, pero estoy en pandemia. Sí, a mí no me importa. Bueno, y todas esas cosas que vivimos, ¿no? Así. No, recuerdo ahora, por ejemplo, mi nieta, creo que debe haber sido una de las primeras parturientas que le pasó eso, porque su hijo nació el 23 de marzo, tres días después de decretarse la pandemia, donde no te dejaban entrar absolutamente nada. Pudo de casualidad entrar la madre un rato. Exacto. Bueno, porque también estábamos en un momento en que no se sabía nada. Yo también se los comenté alguna vez, sí, y lo escuché también de otros médicos, pero cuando estábamos en plena pandemia la gente se moría. Y el último adiós. Y la legislatura, ¿cuánto tardó en sacar la ley de acompañamiento para el último adiós? Sí. Bueno, ahí los abogados de hospitales junto con los médicos de los hospitales improvisábamos qué podíamos hacer. Porque también era indigno, ¿no? Es decir, no despedirte, no decirle adiós, no... bueno, ¿cómo lo podíamos instrumentar? Bueno, hubo un montón de cosas que se hizo y que se podían instrumentar. Y no solamente, digo, que te debe haber pasado seguro a vos, no solamente enfermos que se morían internados en los hospitales por COVID, sino por otras enfermedades. Por supuesto, porque no... Si era el COVID, era bueno, te puede contagiar, pero si no tenías COVID, ¿por qué no podías entrar? Claro, pero no, ¿viste? Porque eran todos los protocolos. Sí, protocolos, sí, que los íbamos haciendo sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. Sobre la marcha. Miles de inconvenientes. Pero bueno, ahí la vamos llevando. La vamos llevando y en cada, bueno, ahora que decís esto de... hace poquito le hicieron un reportaje a la ministra de género, ¿no? Entonces decían que estaban haciendo un programa de acompañar, y entonces en la ciudad de Buenos Aires también informaban que un 25% de las denuncias que se hacen en el 144 son de violencia económica. Entonces decían, bueno, registrar es reconocer, y cuando reconocemos que una mujer se anima a denunciar, bueno, ¿y después qué hacemos? El claro. Día después, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, digo, y entonces hablaban, porque tenemos que instrumentar políticas públicas que sean eficientes. Y la verdad, que como yo soy de no hacer muchos amigos, digo que a mí me parece que no hay mucho que pensar. Una mujer que está en esa situación, el Estado debe estar acompañándola y darle trabajo, vivienda y un subsidio para que coma. Porque cuando no se puede comer, volvés con el agresor. Cuando no se puede comer, te transforma, te manipulan, es una herramienta. Pero sí, hasta sí. La violencia sexual. ¿Vos querés que yo te deposite el dinero? Pues tenés que mantener relaciones sexuales conmigo. ¿Hasta qué punto la humillación? Pero ahí también tiene que ver... No, yo no digo la justicia, porque la justicia es un ente ahí abstracto. Los jueces y las juezas, que más de claro. Una vez hay juezas que fallan en contra de las propias mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. Esto de la, fíjate lo novedoso de la compensación económica, ¿no? Te divorciás y vos, como yo, como abogada de una mujer, pido una compensación económica. Porque esa mujer estuvo al lado de ese hombre 20 años, criando pibes, como le decía a mi compañero de pieza, planchando, lavando, haciendo las cosas. Y resulta que yo quiero una compensación. Porque, ¿sabés qué? Dejé mi profesión, dejé de trabajar, ya no me puedo insertar más en lo laboral. Y entonces decían, ¿pero qué quieren? ¿Una indemnización? No se llama ni indemnización ni cuota de alimentos. No, es reconocerle al otro. Porque más de una vez, y esto es una realidad y todos lo sabemos, más de una vez en parejas donde se casan y vos viste que él no terminó la carrera y termina la carrera y se recibe y entonces ella trabajaba y después la cosa marcha bien. ¿Y yo qué tengo? Porque, mira, yo tengo un juicio donde me voy enseguida, donde la mujer aportó un departamento. ¿Qué hacen? Como toda pareja, ¿viste? Bueno, lo vendemos, compramos algo más grande, pero no se pone en la escritura una cláusula que diga que yo aporté lo que vendí cuando yo era solterita y sin apuro. Entonces después sí. Se mezcla tanto el patrimonio que tengo que probarle al juez. Y yo tengo el 80% de eso, no el 50%. Uh-huh. Y fíjate también, y quiero, porque yo siempre le doy, le pego a CABA, pero hay una ley muy interesante en CABA, que es la 5.420, que es la protección y prevención integral contra el abuso y maltrato de las personas mayores. Porque ahí también tenemos una violencia económica. ¿Cómo hijos o familiares maltratan y violentan a un mayor, ¿no? Incluso hasta para que cambie el testamento. Bien, estuvimos en este programa hablando con la doctora Catalina Galati, ya nos tenemos que ir, nos vamos a ir con un tema también de Pedro Aznar y Sandra Mianovich que se llama Something Stupid, que es muy bonito. ¿Sí, Luis? No, antes de irnos dejo un tema también respecto a la discriminación de la mujer. Ahora que nos vamos, a las 9 empieza el partido de fútbol femenino entre Argentina y Colombia, que jugaron cinco partidos en la clasificación. Como llegaron a la semifinal, ahora lo televisa la televisión pública, pero todos los anteriores lo televisó DirecTV, que si no tenías DirecTV no lo podías ver. Otra forma de discriminación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, perfecto. Así estamos. Bien, gracias, doctora Catalina Galati, como siempre. Saludos a su compañero de pieza, que ya es parte también de este programa. Gracias a Ricardo en la M690. Gracias, Nacho. Y nos vamos con Pedro Aznar, Sandra Mianovich, Samson Stupid, y nos vemos el próximo mes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau. Chau, chau. Chau, Catalina, chau. Chau, gracias. Chau, Nacho. No stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you had the night.